para internet, para Salta Cable Color y los amigos del aire de TV2, programa número 14 de Movida Norteña TV. Ramiro Bogado da el ok, nosotros lo presentamos y ellos son... ¡El grupo! ¡Sobredosis! Buenas tardes, Salta. Llega la fuerza imparable. Salta, acá en la movida norteña, suena Sobredosis. Buenísimo, pasen las chicas, vengan, que vengan todos, porque estamos despidiéndonos. Este para usted, señor amigo, ¿Cómo le va? Tenga los dos a la vez, está prendido ese ya para que vayamos nos despidiendo hablando un poquito. Conferencia de prensa. Sí, si, es como si fuese Macri y más alguno de estos que estuvo asediado por los medios. Bueno, está bien. Bueno, amigo, qué gustazo que haya estado Sobredosis. Viste que por ahí se nos complicaron los tiempos, pero mira, desde que arrancamos con Movida Norteña TV, de lo que prometimos no falló ningún grupo hasta ahora. Sí. Por eso dijimos no lo vamos a reprogramar porque la gente va a decir, ¿cómo? ¿Me podés el feliz cumpleaños? Bueno, antes que nada, esto está saliendo, ¿no? Está saliendo, sí. Quédate tranquilo. Antes que nada, agradecer a la producción de la Movida Norteña, a vos, Eugenio, y bueno... no queríamos dejar de estar. Pero van a volver a estar y va a ser más largo. Vamos a volver a estar, hoy es para que ya empiece. Pero vienen difundiéndose hace 4 semanas ya con los temas. Sí, buenísimo, así que, buenísimo. Así que la gente ya estaba acá. Yo soy por la buena onda. Y bueno, hay Sobredosis para el rato y Movida Norteña para el rato. Mientras vamos hablando, vamos a ir viendo algunas fotitos. No son muchas, pero tenemos algunas fotos de ustedes, de lo que vienen haciendo hasta ahora. Y quiero que aproveches para contarme qué es lo que está pasando. Porque hay dos Sobredosis, dale, dale, y la gente me pregunta, me han hablado también del otro grupo. Perfecto. Yo dije que estoy en el medio de una situación como difusor, que no es mi responsabilidad por ahí qué es lo que pasa entre ustedes, pero quiero que ustedes me cuenten. Y seguramente en algún momento el otro grupo pueda hablar también, ¿por qué no? Pero ustedes son los que han confiado, lo que yo he dicho en Movida Norteña te va al comienzo, son los que están. Sí, contame exactamente. Qué te pasa. Cuento ahora. Sí. Bueno, mira, el tema es así. Hay dos chicos de acá de la banda, Alejandro, levanta la manito, Alejandro. Alejandro y Mariano, que son los dueños de la marca Sobredosis. Uh-huh. Y bueno, más explicaciones que esa, quizás por ahí que, como que están de más. Sobredosis es una marca registrada a nombre de Alejandro Caranza y Mariano Coronel. Uh-huh. Y bueno... Por más que en el otro grupo haya músicos que ya pasaron por un antiguo Sobredosis. Te explico. Para que la gente lo entienda, es el mejor ejemplo que puedo dar. Ajá. Yo no puedo salir la otra semana y decir, tengo un programa, La Movida Norteña. Ajá. ¿Sí? Porque la Movida Norteña... Está la Movida, también que justo hay una foto ahí, yo no tengo problema con otro programa, ni con Oscar Yáñez, que lo veíamos recién, ni con la Movida, pero acá hay un mismo nombre, esa es la diferencia. Exactamente, claro. Pero un solo dueño. Ajá. ¿Ok? Sí. Entonces, mira, vos recién me decías, hace 4 semanas que estamos difundiendo acá, nosotros no podíamos tomarnos el trabajo de armar un material, de difundirlo por todos los lugares que lo difundimos, que gracias a Dios tienen muy buena aceptación por todos lados. Y sin tener un papel que nos respalde, ¿verdad? Que es una marca registrada a nombre de los señores que te comentaba anteriormente. Bien, queda aclarado. Sí. Es más, mira, me comprometo al aire, la próxima semana o cuando vos nos digas que estemos, yo te voy a traer los papeles para que vos corrobores. Que lo mostraron en otro programa también. Sí, bien. Sí, totalmente. Tenemos toda la documentación en mano y bien. No hay mucho más que decir. Nosotros estamos al límite del tiempo y queremos despedirnos con los últimos temas para que nos vayamos bailando. Perfecto. Por eso lo estamos buscando a nuestra conductora, no sé por dónde se ha quedado por ahí, para que esté junto a nosotros en la despedida. Las entradas para Carpa el Gaucho, La Florida, las vamos a estar nosotros... no sé. Señor Eugenio Dichocho, pero por lo menos queríamos tener el presente y hacerle reconocer el feliz cumpleaños, que es el creador de la Argentina. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Eugenio, que los cumplas feliz. Gracias. Organizando con los chicos, principalmente con el productor, hacerle una pequeña sorpresa acá a Eugenio. No nos hemos olvidado, como usted ha dicho. El juez no me saludó. Lo queremos. No, era la sorpresa acá en el programa. Queríamos tenerle acá la sorpresa, así que bueno, no, darle lo mejor, nada, darle lo mejor los saludos. ¿Eh? ¿La edad? ¿No? Sí, 35. Ah, estamos re pibes. No, parece un niño todavía. Pero bueno, acá la próxima tenemos me tiene que saludar. La próxima me tiene que saludar, si no me voy a ofender. Vamos a ver, después de continuarla durante fuera del programa con todos los chicos aquí. Así que bueno, acá tenemos el presente. Gracias. Feliz cumple, Eugenio. Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, después vamos a estar degustando. Vamos a estar degustando y bailando el ritmo de Sobredosis. Bueno, las entradas para Carpa el Gaucho, La Florida, las vamos a estar regalando a través del mensaje privado a la gente que participó, como lo hicimos la semana pasada. Así que tienen que ir directo a la puerta. Con los amigos que participaron por Mañana Armando Marcelo y muchos grupos más en Carpa el Gaucho de la Florida. Gracias a Chicho, a Walter, a Emilce, a Ramiro, a Gao Sonidos, a Diego Gallegos y a todos los que están. A Jorgito Mamani también, que cumplió años hace muy poquito. A Don Vale, que anda por ahí también. ¿Cómo anda el hermano de mi gran amigo Javier Vale? Un compañero de fierro. Bueno, nos vamos entonces despidiendo. Nos hacen el cierre desde allá. Sí, señor. Bueno, nos despedimos. Hasta el próximo sábado entonces con más movida norteña. Que tengan un lindo fin de semana, una buena semana también. Así que nos vamos. El próximo sábado nos encontramos. Esto fue Grupo Sobredosis en vivo, programa número 14, Movida Norteña TV. ¡Chau! Nos vemos el próximo sábado. Hasta la próxima. Dale. ¡Chau! Ese ritmo, y que alzarás las manos y todas harán lo mismo. Harás pasitos nuevos, se le hará mal de ti, pero a ti nada te importa porque así eres feliz. Como dice, dueña del baile, dueña de la pista, dueña de la vida, ¿qué crees tú? Dueña del baile. ¿Te crees tú? ¿Y qué me dices, Zelda? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡La fuerza imparable! ¡Sobredosis! ¡Escúchanos! ¡Lo canta mi Zelda que le dice! Dueña del baile, dueña de la pista, dueña de la vida, ¿te crees tú? Dueña del baile, dueña de la vida, de Jesús. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Y suena W.